algo en el esqueleto. La super banda del Pepo. Hoy acá en el baile, todos los villeros vamos a quedar super gedientos. No nos importa nada y arrancamos caravana. Y encima pintó la carcajada. Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena. Dale, arranca uno de ese y pinta fiesta. Como a todos lados, vamos redescontrolados y siempre vamos a cantar cumbia villera. Vamos a cantar cumbia villera.